estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Al ir a la iglesia o a leer la Biblia, el hombre común confunde los medios con el fin. Un error muy frecuente. Georg Christoph Lichtenberg. Hola, muy buenas tardes. Este es el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. En esta ocasión los saludamos Rubí y Marco. Los invitamos a adentrarnos en los caminos de la filosofía mediante un acercamiento a la poesía. Escucharemos el poema Infrutescencia de la poeta mexicana Amaranta Caballero Prado. Poiesis. Fui el tronco y ramas de una higuera, podadas una y otra vez por si las moscas, por si los higos escurriendo, llanto o miel averanada, morácea, blanda y a veces de gusto dulce. Yo fui. Ah, pero que no me tocaran las hojas, velludas, tupidas, grandes, verdes, lobuladas, como mi sexo, urdimbre y trama. Saga, madera incorruptible, sicomora. Yo fui. Poiesis. Hacemos un paréntesis musical con la participación de la cantante irlandesa Sally Oldfield con la pieza Ascension, que aparece en el disco Flaming Star. Spirit of fire. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía para adentrarnos en los terrenos de la reflexión en nuestra sección Polis, con una entrevista a Rubí Mercado sobre su proyecto para la maestría en Filosofía de la Cultura. Polis. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me encuentro con Rubí Mercado Farfán, con la que vamos a platicar a propósito del proyecto de tesis que está realizando en la maestría en Filosofía de la Cultura. Y bien, Rubí, para comenzar, explícanos un poco al público en general lo que estás trabajando en este proyecto de investigación. Muy bien, gracias Marco. Pues el título tentativo de mi proyecto ahorita es el análisis crítico de las industrias culturales a partir de su actualización, a partir de Néstor García Canclini y de su teoría cultural, específicamente del concepto de desterritorialización. Y bueno, este proyecto sobre todo pretende llevar a cabo una actualización de cómo estamos comprendiendo las industrias culturales, no solo de una manera teórica, sino también en la manera en la que participan, en las distintas maneras en las que la sociedad se está configurando a partir de lo que se podría llamar la era digital, que encontramos en la obra de García Canclini, ya en sus últimas obras, como una desterritorialización descrita a través de los distintos procesos en los cuales la sociedad se vuelve una con las tecnologías de información y comunicaciones. ¿Qué te refieres entonces con industria cultural y productos culturales? Muy bien. Las industrias culturales, primero que nada, se están retomando desde un punto de vista crítico a partir del concepto que tuvieron en Adorno y Horkheimer, que sobre todo gira en torno a la manera en la que la cultura se banaliza a través de la industria, volviéndose un producto cultural y ya no un lugar o un punto de partida para realizar, digámoslo así, una crítica a las formas en las que la sociedad participa. Y de la manera que Néstor García Canclini plantea las industrias culturales, las toma tal cual como aquellas instituciones que se encargan de formar una cultura, pero en la cual la participación la tiene sobre todo el, podríamos comprenderlo así, la sociedad y el Estado. Entonces, sobre todo, él me parece que deja muy en el aire este concepto de industrias culturales al decir que el Estado ha perdido el papel como formador y ha dejado que sobre todo la sociedad haga de las industrias culturales un punto de desterritorialización a través de las diversas redes. Entonces, lo que me propongo hacer es decir cómo podemos conceptualizar las industrias culturales sin referirnos a ellas como cultura. ¿Qué implicaciones tendría entonces la sociedad en general estos análisis que estás proponiendo en tu proyecto de investigación? Esto implicaría que hagamos una separación entre lo que son las industrias del entretenimiento, las industrias de la diversión, las infoindustrias, de lo que es una industria cultural como tal y de lo que estamos comprendiendo por cultura. Platícanos un poco los antecedentes de este proyecto de investigación. ¿Hay alguna otra inquietud que tuvieras anteriormente a lo que estás manejando actualmente? Esta inquietud surgió sobre todo de un trabajo precedente que estuve haciendo, en el cual tomaba la obra de Néstor García Canclini, la de Culturas Híbridas, en la cual pude relacionar y localizar que este concepto de hibridación podemos actualizarlo aún más, no solo desde la perspectiva de Canclini, sino de una perspectiva que atienda más a lo que contemporáneamente encontramos a través de las distintas formas de actuar y ya no solamente a través de un proceso puramente teórico en el cual ya no se habla de una hegemonía teórica y cultural. Hace unos días también tuviste la oportunidad de participar en una actividad de extensión académica, que participaste en un congreso internacional en La Habana. Platícanos un poco de esto que viviste. Bueno, pues fue una experiencia muy interesante, porque sobre todo los que éramos participantes extranjeros, íbamos allá a hablar pues ya de lleno sobre cómo se interactúa con las tecnologías, cómo estas pueden hasta volverse parte de nosotros. Y fue muy interesante porque allá sobre todo la perspectiva que tenía este congreso, que era un congreso sobre informática y teoría crítica, más que nada era en eso. Las personas de allá de La Habana estaban sobre todo muy interesadas en hablar sobre las políticas a través de las cuales ellos pueden como comenzar a tener más expresiones y más voto dentro de la sociedad. Entonces, cuando llegaban, por ejemplo, los extranjeros de Canadá, de Estados Unidos, pues de México, y comenzábamos a hablar así de pues la manera en la que se han hecho prótesis, las tecnologías, ellos como que no comprendían tanto eso, porque allá el ritmo en el cual están todavía, digámoslo así, en términos técnicos, tecnológicos, es muy lento, aún no está totalmente desarrollado. Entonces para ellos eso era como hablar como de mucha ciencia ficción. Ellos querían cosas como más concretas, ellos querían hablar de políticas a través de la tecnología, pero sobre todo ellos querían criticar la manera en la que ha tenido como una libertad muy limitada, y eso fue pues lo interesante de allá. Esta inquietud que tenían por allá se vio trastocada con tu propia experiencia de mostrar quizá que la tecnología no es necesariamente un punto a favor de la democracia o de la participación política. Sí, sobre todo eso fue muy interesante, porque cuando yo comencé a hablar sobre desterritorialización y comencé a hablar cómo las tecnologías trascienden los límites culturales, sociales, fue muy interesante ver eso allá, porque primero hay que partir de las instituciones, de las maneras, de las leyes y de las maneras en las que actúa el Estado, porque allá eso era, digámoslo, todavía como una censura. Allá ellos tienen un acceso muy limitado al internet, en tanto que es muy lento. Ellos no tienen Facebook. Eso a mí me pareció rarísimo, porque decían que la página no cargaba y todas las terminales de los que eran sus correos, no eran ni Gmail ni Yahoo. Era una terminal que estaba totalmente aceptada y autorizada por el Estado. O sea que también hablar sobre, digámoslo así, lo que yo quería hablarles allá, que ya eran así como cosas que tienen más que ver con una crítica a la tecnología, pues no, ellos no criticaban la tecnología, ellos más bien criticaban la manera en la que la tecnología aún no está a su disposición del todo. Y bueno, Rubí, ya para ir finalizando, ¿qué nos puedes comentar actualmente de tu proyecto? ¿Ya está asentado? ¿Todavía hay cambios que quieras hacer? Pues quisiera hacerle algunos cambios todavía a lo que serían los contenidos, porque, bueno, estoy tomando como bases conceptuales, pues los términos de industrias culturales, cultura de masas, culturas populares, y después quiero hablar sobre las desterritorializaciones corporales, sociales, y ya hablar concretamente de una teoría cultural construida a partir de lo que dice Canclini y de lo que podría aportar yo para decir que es una teoría inconclusa. Pero pues todavía me parece que hay un proceso de enriquecimiento en el cual podría cambiar diversas cosas y hacer un énfasis como más preciso en la aplicabilidad, en la aplicación que tienen estas industrias culturales. Pues muchas gracias, Rubí. Te agradecemos. Muchas gracias, Marco. A ti. Polis. Y después de esta entrevista vamos de nuevo a la música con la agrupación internacional de rock Blackfield. Escucharemos la rola The Hole on Me del disco Live in New York City. Volvemos con ustedes para que escuchemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, este día con el tema de la responsabilidad. Polis. Responsables. México necesita cambios profundos, radicales, pero ante todo necesita que los ciudadanos nos responsabilicemos de nuestro país, que nos hagamos cargo de lo que somos. Vienen tiempos decisivos y es momento de empezar a pensar, quien quiera, quien pueda, en el país que tenemos y en el país que queremos, en el país que debemos y podemos. No es solo un problema de gobierno, un asunto de política y de políticos, es un asunto ciudadano. Nuestro mayor problema es el tipo de sociedad y de conducta social que tenemos. Se asoma el desorden y la descomposición por muchos lados. Criminalidad e ilegalidad imperan en muchos espacios de la vida social, si no es que en la mayoría. No hay día que no haya una noticia sobre violencia feminicida, violaciones y otras agresiones sexuales, familias destruidas, extorsiones, secuestros, asaltos, robos, matanzas, asesinatos, fraudes, prepotencia, impunidad, expoliación medioambiental, corrupción de empresarios y de gobernantes, policías que son delincuentes o delincuentes que son policías, manipulación, mentira, engaño, cinismo. La lista parece interminable, pero todo remite a una misma condición, el orden económico-social de desigualdad e injusticia en el que se asienta el país y que produce por todas partes y en todos los niveles sociales vidas reducidas, miserables, superficiales, conformistas, carentes de valores, de sustancia, de sentido. Pobreza material y pobreza espiritual nos atosigan, nos aplastan por igual. La gente actúa solamente en función de su interés y su ventaja, sin ninguna otra consideración y a veces sin ningún límite. Posiciones mínimas de poder son objetos de luchas descarnadas, de competencias encarnizadas. El sistema de injusticia económico-social convierte a todos en máquinas que solo luchan por la posesión y el poder. Los desposeídos para llegar a poseer a como dé lugar algo, los poseedores para mantener a como dé lugar sus ventajas. Solidaridad, ayuda, generosidad, piedad, compromiso, son comportamientos que parecen eliminados de nuestro horizonte social. Lo más nefasto de vivir bajo un orden socioeconómico de injusticia es precisamente que reduce el sentido de la vida de todos a un asunto de economía. Tener o no tener, tener más o tener mucho más. Ese comportamiento que supuestamente ocasionaría por un milagro mecánico beneficios a la larga, en realidad solo produce inmoralidad, humanidad debilitada, pobreza cultural, miseria espiritual. Es por esto que el sistema debe ser cambiado. Es la razón por la que una justa y más amplia distribución de la riqueza y los beneficios sociales abonaría sustancialmente a una mejora de la vida social. Al atenuarse las desigualdades, al disminuir la presión del factor económico sobre la vida de las personas, cuando los que tienen mucho tengan menos y los que tienen poco tengan más, entonces ambos podrán preocuparse y ocuparse de otras cosas, del sentido y el valor de sus vidas, de las vidas de los demás, del valor de la cultura, el pensamiento, el conocimiento, el amor, la belleza, la creatividad, la paz. Para poder llegar a esa condición, necesitamos empezar a responsabilizarnos, hacernos responsables por el país que tenemos, hacernos responsables del país que queremos. Polis. Thank you. Despedimos este programa anunciando las próximas sesiones del ciclo de conferencias Aulas Abiertas. El lunes 18 de abril a las 16 horas, el maestro Fidel Negrete ofrecerá la conferencia La filosofía en el Renacimiento, esto en el Auditorio María Zambrano. El miércoles 20 de abril a las 10 horas, el maestro Eduardo Muñoz presenta la conferencia La narrativa filosófica de Honoré de Balzac. Esta conferencia también se impartirá en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, ubicada en CU, edificio C4. Pasen un muy buen fin de semana. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.